estamos expuestos a crisis que pueden golpear nuestra vida y nuestra familia. Acá la gran pregunta es, ¿estamos listos? Les saluda Stephanie Campos. Bienvenido a un programa más de Enfoque a la Familia. En una serie de 3 programas hemos estado compartiendo el testimonio de Edwin Granados, quien perdió a su hijo en un accidente. Este evento cambió la vida de cada uno de los miembros de su familia. Sin embargo, lograron salir adelante. Edwin, una de las preguntas que más nos hacen en Enfoque a la Familia cuando alguien enfrenta una situación de estas es: me quedé atrapado en el pasado. No quiero salir de la habitación. No quiero dejar ir mi dolor. ¿Cómo continuar con la vida? ¿Cómo traer ánimo a la esposa y a la hija? ¿Cómo la vida vuelve a tener color? ¿Y cómo disfrutar el amor que tengo al hijo que partió, que aunque ya no está, siempre está en mi corazón y sus recuerdos siguen tan vivos como siempre? ¿Cómo se enfrenta a este dolor? Bueno, hubo una persona, que no preciso si era una mujer, creo que era una mujer, que se acercó por un lado y me dijo unas palabras así como, me hizo recordar lo que le pasó al rey David cuando su niño, su bebé con Betsabé murió, porque Dios se lo llevó, porque esa fue la decisión de Dios. Y David pasó un tiempo muy rudo, pasó un tiempo muy duro, en cilicio, en tristeza, llorando por su hijo que aún no había fallecido. Y cuando el niño partió, ¿se bañó? Y toda la gente, sí, los que estaban a su alrededor, los consejeros, sus ministros, estaban muy asustados, estaban muy preocupados, porque ellos decían, si estaba como estaba antes de morir, ¿qué va a pasar cuando le digamos que ya falleció el niño? Y entonces, y llegaron con todo el susto a decírselo, y David se bañó, se cambió, me imagino que se rasuró, se alistó, se refrescó y dijo, tráiganme de comer. Y empezó a comer. Y todos se asustaron, dice, este está loco. Y entonces él les dijo, él ya no vendrá a mí, pero yo iré a él. Es cierto, pasó un hecho impactante, un hecho que es una huella profunda en nuestra vida. Pero ese hecho, poquito a poco, se va quedando en el pasado como el acto fáctico que nos impactó y nos golpeó y nos sigue golpeando, pero en lo que uno tiene que tener claro que hay un propósito y que nuevamente saber que Dios es soberano. Normalmente no estoy llorando todos los días. Eventualmente algo me toca el corazón y lo recuerdo. A veces cosas sencillas. Pero bueno, hay que seguir. Y una cosa sí era clara y es clara para mí y para mi esposa y mi hija. Y es que esto fue un plan de Dios. Para nosotros muy duro, pero es un plan de Dios. Es parte de su soberanía. Nosotros no solo le servimos a Dios estando acá presentes. Cuando nos vamos, sin saberlo, seguimos sirviéndole a Dios en este mundo. Y la vida de Edwin Gabriel ha servido mucho a Dios en su ausencia. Y Dios sabrá cómo se lo hace saber. Está en su presencia. Así es. Edwin, has dicho algo tan lleno de sabiduría que es importante rescatarlo. El tiempo de Dios es perfecto y es suficiente. Nos lo ha dado, es prestado. Y cada uno tiene que darle el valor que tiene, porque no sabe si mañana llegará. El segundo punto que has mencionado es la soberanía de Dios. Es el plan perfecto de Dios. ¿Se entiende? No. ¿Tiene respuestas la pregunta? No. ¿Cómo un padre y una madre buena pierden a un hijo que aman? Un hijo lleno de ilusión, de proyectos. Bueno, Dios lo quería en su presencia. Es la única respuesta que puede haber y el tiempo llegó. Pero no solamente esto, has dicho también que servimos a Dios aún después de haber partido, porque las lecciones de vida quedan en el corazón y es como si despertáramos a una nueva realidad. Yo quiero felicitarte, dar gracias a Dios por tu vida, por la de tu esposa Sadie, por Mónica, que ahora me dices ya tiene 18 años, toda una señorita lista para ir a la universidad. Lista. La vida ha continuado, la ilusión, la alegría, la expectativa, pero también sigue vivo el recuerdo, el amor, las lágrimas, y eso no es malo. Eso lo que nos dice es que el amor sigue vivo y que el recuerdo nunca tiene que partir. Eso es muy importante, y retomando lo que me decías anteriormente, para todos quienes hemos vivido estas experiencias, uno, si tiene que llorar, llore. Porque empiezan una serie de situaciones a partir del momento en que nuestro ser querido se va. Y después del funeral, las personas pueden estar muy cercanas a usted, pero poco a poco, inevitablemente, la gente va regresando a sus quehaceres, a su habitualidad, y usted tiene aquella nueva realidad a la que tiene que enfrentarse y tiene que aprender a vivir con ella. Hay un pasaje en Job 14:5 que dice que fue muy bueno para mí, me ayudó mucho. Dice, los días y los meses de nuestra vida están determinados, están cerca de los ojos de Dios y no pasará sus límites. Tenemos que hacer nuestra parte, pero somos totalmente dependientes de Él. Vivimos un hecho fuerte, rudo, impactante. Ya no nos veremos más en este mundo. Pero al mismo tiempo y a partir de ese instante, nace una esperanza. Y es la esperanza del reencuentro. Así y es. Cada día es menos días en que nos vamos a encontrar. Pero eso no quiere decir que yo viva mis días queriéndome morir. ¿Por qué no? Porque Dios me tiene aquí con vida y con alegría. En este momento, mi esposa está muy feliz, mi hija está feliz, yo estoy feliz. Amamos y extrañamos a nuestro hijo. Pero sabemos que hay un plan en esto y que nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tengo planes, tengo proyectos. Como familia tenemos planes y proyectos. Y tenemos que vivir la vida, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¡Qué final a esta entrevista! No se podía decir mejor. Muchísimas gracias, Edwin, por abrir tu corazón, por hablarnos de la intimidad, del dolor, de la esperanza, del consuelo, de la paz, del abrazo. Espero que esta entrevista pueda ayudar a muchas personas a superar el dolor de la partida de un ser querido, y nos eduque a todos a saber qué decir en esos momentos difíciles. Saludos a tu familia. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias. Mire, mi hermano Sixto y a todos los oyentes, de veras que, mira, hay tantas cosas que se me quedan por fuera. Y hay tantas cosas que podría compartirles que Dios nos ha enseñado y que Dios nos ha permitido vivir. En donde hemos podido ver cómo en medio de un tema como este, como dijiste antes, hay gente que te puede impulsar a tomar malas decisiones, a entablar una demanda contra el colegio o a tomar algún tipo de revancha. A casi 10 años de haber ocurrido y habiendo sido decisiones tan complejas y difíciles, en este momento yo le puedo decir que le doy muchas gracias a Dios por haberme protegido, por haber protegido a mi esposa y a mi hija, de no haber tomado decisiones incorrectas en aquel momento, que solo más dolor hubiesen añadido a muchas más personas, toda una institución educativa, profesores, personal, familias, chicos que ahí se gradúan todos los años. El daño hubiera sido profundo y no hubiese sido bueno para mí ni para mi familia. Y a 10 años después, hermano, le puedo decir que Dios nos ha honrado en la decisión y además de eso, pues le agradecemos habernos protegido de no haber tomado una decisión equivocada en medio de un momento tan difícil en donde había muchas personas que estaban procurando en apariencia con una razón lógica de que nosotros tomáramos decisiones tan delicadas como entablar demandas y ese tipo de cosas. Hay que valorarlo muy bien y hay que pensar, como decía mi amigo Johnny Saborío, y me lo decía cuando yo era un adolescente de 13 años de edad apenas, dice, Edwin, mire, usted tiene que aprender a ver más allá de la nariz. Y yo me extrañaba mucho porque yo decía, pero ¿cómo me va a decir que ver más allá de la nariz? Digo, sí, yo veo más allá de la nariz, decía yo. Pero hasta algún día me puse en el ejercicio de ponerme un cuaderno enfrente de mi rostro y dije, oiga, qué difícil, no se puede ver nada. Pero ese no era el mensaje. El mensaje es que uno tiene que aprender a ver más allá de lo aparente. Y eso, por supuesto, que me llevó años aprenderlo y entenderlo, pero no olvido la frase. Es ver más allá de lo aparente, de lo que está ahí inmediato. Y ver que nuestras decisiones tienen consecuencias y estas pueden ser buenas o pueden ser muy malas. Y ya van a afectar a otras personas. ¡Qué hermoso! Aún en nuestra despedida sigues enseñándonos. La nobleza de tu corazón debe ser lo que prevalezca en nuestra vida. Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estas lecciones. Y aceptamos el ofrecimiento de que puedas volver y seguir contándonos historias maravillosas de vida donde podamos aprender todos. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu hija y bendiga todos los planes que ustedes tienen en su corazón. Claro que sí. Y me gustaría hacer una oración por todos aquellos que estén pasando por un momento como el que de la partida de un ser querido en este instante. Por favor, adelante. Sí. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por este instante hermoso, por este momento y esta oportunidad maravillosa. Gracias, Señor, por todos y cada una de las personas que están en este momento escuchando. Señor, yo no sé quiénes son, pero tú los conoces a cada uno y donde se encuentran. Te pido por su corazón, te pido por sus almas y te ruego, Señor, por el consuelo de sus vidas. Si están pasando en este momento por un duelo, si han perdido a un ser querido. Señor, tú eres el Dios de la vida, no eres Dios de muerte, eres Dios de vida. Y aun cuando partamos de este mundo, no quiere decir que ahí todo se acabó, Señor. Al contrario, ahí todo comienza. Nosotros estamos aquí de paso. Pero mientras estemos de paso, Padre, ayúdanos a vivir con alegría, a vivir con determinación, a vivir con fe, con esperanza y con fuerza para servir a los demás, a honrarte, Señor. Gracias y bendigo a cada uno de los oyentes en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias por esa oración, porque estoy seguro traerá consuelo a quienes nos han escuchado. Amén. A pesar de que en ocasiones estemos enfrentando eventos fuera de nuestro control, sí es posible tener esperanza en medio del dolor. Dios es capaz de sanar nuestro corazón y darnos la paz que necesitamos en esos momentos. En Enfoque a la Familia estamos para apoyarle. Si usted necesita consejería, le invitamos para que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en un próximo programa. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.